Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos transmitiendo desde Rojas. Señoras, señores. Permítame que me interrumpa porque tengo una declaración oficial comunicado en la resolución número 907/2010. Sí. Se ha visto el proyecto del bloque Agrupación 26 de Octubre, etcétera, etcétera. Narra una serie de atributos y capacidades de a quien tenemos entre usted y yo, querido Barton. Y dice: resolución, artículo 1. Declárase al señor Alejandro Dolina huésped de honor del distrito de Rojas con motivo de su participación en la segunda feria del libro de Rojas. Comuníquese, registre y active. Y en esta sencilla pero emotiva ceremonia le entregamos el sobre. Un día me declararon huésped de honor en Luján y me hicieron una multa a la salida. De eso le quería hablar ahora. Cuando salí de Luján estaban esperándome, dice, aquí se la tenemos que... ¿Qué hace huésped de honor, garpa ahora? Bueno, muchas gracias. Señores, vamos a ir a una parte central de este programa, la parte conceptual, la parte trabajada por nuestro equipo incansable de producción, que en esta ocasión ha realizado una investigación acerca sobre la mafia de la soda. Qué bien. De la soda. Era hora de que se denunciara. De la soda, efectivamente. La fabricación de soda tiene muchas irregularidades. A veces es preferible hacer soda casera, sí, que es un poco insatisfactoria, porque los métodos de fabricación son elementales. Agarran una botella, la llenan con agua, empiezan a sacudir, y después se la toman. Claro, y no es lo mismo. Y no es lo mismo. No. Le ponen no sal también algunos, pero sí, bueno. Sí, sí. O sea, esperan a que se les duerma el pie. Sí. Por lo menos para tener la sensación. Porque la soda tiene, como decía Brasco, gusto a pie dormido. Bueno, vamos a ver este informe, ¿no? Por empezar, ¿qué agua? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos al doctor José Scarinzi, sí, que es el director nacional de Aire y Agua. Sí. Sí, señor. Y comercialización de la mezcla de estos dos elementos. Es verdad que es peligroso porque hay gente que usa agua podrida y aire viciado. Sí, señor. Y le sale una gaseosa de conocida marca. No, señor, por empezar, nosotros estamos... el principal problema que tenemos es con el sodero. ¿Por qué con y el porque sodero? Porque prácticamente se ha demostrado que el 72-73% de los automóviles de todas las grandes ciudades son en realidad camiones de soda. Sí. No, señor. El problema del tránsito es únicamente por la soda. Primero que no hay tantos camiones de sodero. Señor, y ahora... ¿no vio que son autos que funcionan a gas? ¿Por qué se cree? No, señor. Ahora el sodero es... ¿Qué? Le diría de los comerciantes más pulcros que se ven por la calle. Cada sifón ahora viene con una cobertura plástica. ¡Oh, gran cosa! Gran cosa con el sí, barrio, señor. Sí, sí. Descubriste la pólvora. Usted tiene que romper ese plástico. Sí, ¿y qué? Y después, entonces eso está totalmente desinfectado. Señor, ¿usted no vio los soderos como en las esquinas tienen sed y agarran un sifón de los que lleven ahí? Se mete en el pico en la trompa, sí, y le dan manija. Y ahí está. Sí, algunos revientan como sapos. Porque hay gente que fabrica soda con mucha presión. Sí, sí. Y cerramos el otro día, clausuramos una sodería. Cada sifón tenía 90 atmósferas de presión. Usted salía y la gente volaba. No. Sí, a veces los chicos ve que se toman del pico. Dos segundos y reventaban como sapos. Sí, sí, sí. Peligrosísimo es lo de la soda, ¿eh? Pero no es peligroso. Sí, señor. Sí, señor. La soda, nosotros estamos la queremos prohibir. Sí. ¿Por qué la quiere prohibir? Por todo causa... esto que le estamos diciendo. Señor. Pero, señor, es un... Revientan los sifones, parecen estallidos de misiles. Sí, señor. ¿Dónde debe reventar sifones? Cada rato usted dice ¡pum! Mire, un sifón. Escuche, sifón, nomás, otro ay, sifón. Ay. Escuche. Ay. Dos sifones. Uno era de plástico. El otro venía fallado. Los pibes empiezan y te con agarran la soda, los vidrios, señor. Se te incrustan en las patas y te queda una marca para toda siempre. La vida. Muchas veces yo he estado con chicas sí. Y por ahí, bueno, te amo, qué sé yo, bueno, está bien, ya está, qué sé yo, vamos a intimar. Se sacan los lienzos y le digo, ¿y eso qué? Me dice, se me reventó un sifón. No, qué impresión. Señor, ¿no vio que tiene una malla? ¿La mina? La mina, sí. No. Pero esto fue cuando se la sacó. Claro. El sifón, señor, tiene una malla plástica, una red. Usted a cada rato habla de esa malla plástica como si fuera una pero gran sí, cosa. Pero sí, escúcheme. Y sí, eso le sostiene. Vuela también, se vuela no, todo. Vuela, cuando nos revienta un sifón, cuando, no claro, lo atrae. Claro, no hay malla de plástico. Y además, empieza es como, es una droga la soda, señor. ¿Cómo va a ser una droga? Ah, ahí está. Es una bebida. Sí. Sí, claro, una bebida adictiva. Usted dice porque genera porque la toma una sensación de satisfacción, de saciedad. No, al contrario, no. Nunca te saciás. Claro. El adicto a la soda... Empieza, y claro. Y ahí está mi cuñado que no me deja mentir. Sí, ese todo inflado que está ahí. Empiezan con un vinito cortado, con un chorrito, sí. Fuiste. Y después ya no pueden parar. No pueden parar más. Largan el vino y le entrarán a la soda sola. Soda sola, y después ya sí. No puede, viene el periodo cuando se surten directamente del pico, sí, y ahí sí. Ya es denigrante eso. Y ya después no les alcanza con eso tampoco y roban. O van a la bicicletería y se dan con la manguera. No, esperan no. Que llueva primero y se ponen la manguera. Con la manguera de cortesía sí. Y van un trago de agua. Poneme 30, le dicen. Mire, la verdad no he visto gente que tenga ese tipo de adicción. Ustedes lo ocultan los medios. Me desandan de esto. Lo ocultan los medios por la publicidad de soda, viejo. ¿Cómo se llama el sodero de acá de Rojas? ¿Cómo se llama el sodero de Rojas? Hay varios, dicen. Bueno. González. González. Dice González. Debe ser ese el que vimos ahí. Este, repartiendo... Esta fila González, la otra me parece que no, porque es que uno de manos grandes. Sí. Y dos cicatrices. Hasta seis sifones. ¿Seis sifones lleva por mano? Por mano, seis sifones. El sifonero Baigorrita era mi tío, ajá. Carmelo, sí. Maidán. ¿Y cuánto portaba así este? No llevaba ninguno, era era socio capitalista. Bueno, este... ¿Por qué el sodero golpea los cajones? ¿Es exprofeso eso de golpear, tirar los envases? Se tiran, sí, de... Por lo menos 2 metros de altura hay que tirar. Claro. ¿Por qué? Entonces, al caer hace para mucho demostrar ruido. La capacidad... La que solidez está... incluso claro. Del jonca. El cajón de soda, que ya no hay más. Ya no está, ya no existe. Es el más fuerte de todos los cajones que se hacen. ¿Hay soda en otros países? ¿Hay vida en Egipto? Sí. Sí, hay soda de todas maneras. Estamos ¿cómo? Tratando ahora... Buenas tardes. De declarar a nuestra soda sí, de interés un cultural. Patrimonio de la humanidad. De la patrimonio humanidad, de la humanidad. La soda argentina es patrimonio de la humanidad. Sí. Porque no hay soda en ningún otro lugar. No hay soda. La soda es un invento argentino. Sí, igual que... Igual que el agua de Sels. Como su nombre lo indica. Sí. No hay soda como la mía, es un tema que compusimos hace tiempo. Ajá. Sí. No, ahora estamos exportando a Japón soda. Sí. La exportamos ¿sí? Y... lamentablemente no la exportamos hecha. Explotamos las partes de la soda. ¿Y cómo es las partes? Bueno, mandamos agua y después aire. Sí. Y los japoneses se quedan con todo el valor agregado porque claro. La mezclan ellos. Sí, al gusto japonés, ¿no? Que sí, es, sí. ¿Cuál es casi el gusto? Puro aire. ¿Puro aire? Puro aire. El japonés, sí. La soda japonesa casi no tiene agua. Es aire con un poco de humedad. Ah, pero señores. Es como el sushi, ¿vio? Pero eso es casi un vaho. Apretar el sifón y sale como un aire. Un vaho. Aire, un vaho. Sí, ¿sabes? Bueno, pero... Sí. Porque al japonés le gusta la bebida fuerte. Sí. La corta con soda, pero no la corta en realidad. Y sí. Eso lo deja tranquilo con su conciencia. Por eso se llama sake, la bebida nacional. Sí. Un sake. Y allá también existe la figura del sodero. Sí. Sodelo. Sodelo. Sodelo. Se dice en japonés, sí. Y sale con el mismo camioncito, como... Con el mismo camión, pero con letras, vio, así... Claro. Sí, me imagino, en japonés. Sí. Y también baila zapateo japonés, en medio americano, como los de acá. ¿Y ha sido próspero, entonces? Sí, ha sido un vicio. Ha sido un gusto. No, digo, ¿ha sido próspera la incursión en el Japón con la soda? Lamentablemente con el chango, ¿no? Porque ellos ahora la falsifican. La sí, soda es una vergüenza. Está adulterada. Sí, son adúlteros. ¿Y qué, le ponen otro gas? Sí, le ponen butano. No sé qué le ponen. Ahora, acá el sodero sigue siendo un personaje admirado. Sí, admirado. Yo he sido sodero. Ah, ¿te acordás? Disculpa que te tutee. No, por favor. Lo estoy tuteando porque nos conocemos hace mucho, ¿no? Sí, eras la envidia de todos, me acuerdo. Sí. Cuando ¿por se, qué reci- la envidia se recibió de sodero y bueno. ¿Cómo se recibió? El sodero Bueno, vive muchas aventuras galantes. Las. Bueno. El sodero ocupa... Eso se dice. Ahí. Eso se dice. El sodero ocupado el lugar que tenía el lechero, si me claro. permite. Pero no ahora, como la leche viene sí. en botellas y en camiones, la venden en los supermercados, una funda de plástico. Las mujeres no saben con quién engañar a su marido. En cambio, el sodero permanece claro, histórico, señor. Sí. Una institución. Pero no es, discúlpeme, no es un mito ese creado por los propios soderos. Por favor, cosa. Hay mujeres que oyen la palabra sodelo sí. en el Japón, ¿no? Sí, sí, sí. Vino el japonés. Y caen ahí en un éxtasis lujurioso. Sí, la agonía. En Japón, éxtasis. Vos le decís a una mina, sodelo. Sodelo que tiene premio. Como imperativo. Y la mujer japonesa, y entra en un estado así. Se están haciendo al lado de las casas de té atendidas por geishas, las casas de soda atendidas por soderos en Japón. Sí. Por soderos. Es impresionante. Sí. Ahora, cada sodero, como aquí, también tiene su jurisdicción, sí, su área de cobertura. No le vayas a vender soda al territorio de otro sodero porque te mete un sifonazo. Sí. Pero como le digo, acá usted dice sodiro. Sí. Sí. Giro. Esa es la cosa. Qué bien que te sale, ¿eh? ¿Para qué? Pero sí. Yo iba a las casas directamente, porque yo heredé el reparto de un señor que se retiró, porque la soda deja, ¿eh? Sí. ¿Y, ¿Ah, sí? Y es de por vida. Uno agarra el reparto y es de por vida esto. Te retirás ya y sos, te vas a vivir a Suiza, a un castillo. O a Japón, si extrañas. Pero usted dice que en Suiza está lleno de soderos argentinos. Soderos retirados. ¿Ah, sí? Lo primero que uno ve cuando llega a Suiza es a los soderos argentinos. Que están ahí completamente retirados. Comiendo chocolate. Uno reconoce por las manos. Enormes manos que parecen... Les caben 6 tabletas de chocolate sí, suizo. Sí. Ah, sí, sí. Bueno, entonces yo heredé ese reparto sí. de un señor. Dice, bueno, yo me retiro. Me dice... Tenga cuidado, dice... Mi hijo. Yo me había cambiado el nombre, ¿no? Él me aconsejó ponerme sí. un nombre supuesto, Orestes. Orestes. Qué lindo. Orestes ¿no? el sodero. Orestes el sodero. ¿Ves que lo conocían? Sí. Me dice, tenga cuidado, Orestes. Dice, porque es un don que hay que usarlo con mesura. No quiera ya el primer día comerse todo lo búfalo. Claro. Y claro, por ahí como son como los superpoderes de un superhéroe, ese convertirse en sodero, viejo. Bueno, yo, inocente, a la primera casa, agarro 2 sifones, uno en cada mano, y entro. Soy para qué. Ahora qué, salió una mujer semidesnuda. ¡Ah! Y se me arrojó encima de los sifones. Sí, menos fue mal. Directamente a los sifones y se vació medio sifón en la cabeza, mitad para aplacarse. Sí. ¿Y la otra mitad? Se también. Lo tomó. Bien. Y así, ¿sí? Bueno, con respeto. ¿Qué tal, señora? Soy sodero. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pase sodero. Acuéstese. Y yo tenía, el sodero siempre tiene una favorita. Claro, sí, claro. Tenía una favorita, sí, sí. Una señora que el marido se iba temprano a trabajar. Yo llegaba ahí tipo 10 de la mañana, 10 y 5. Sí. Y ya entraba, soy yo. Iba gritando con los sifones en la mano, ya me iba bajando los lienzos. Y así durante años. Usted notará, años. Si recorre el distrito que recorría el señor, que la mayoría de los niños se le parecen. Todos dicen, y mamá, sí, años. Todos hablan medio allí. Sí, pero... Y las madres dicen... Y dígame, ¿y cuánto le demoraba una vuelta? Y depende, viejo. No sé, señor. Porque el reparto... Estoy hablando de un amor, sí. Y usted pregunta cuánto tardaba una vuelta, qué sé yo. Sí, digo, pero un amor... Y con esta mujer que estuve tantos años, la verdad, ahora que estamos solos, ¿no? Sí. No puedo decir. Llegué a amarla, llegué. No, se enamoró. Mira, ahí está, usted lo dijo mejor que yo. Sí, pero... Me enamoré. Entonces... ¿Y todas las demás? Las quería, sí. pero no tanto. no claro. tanto. ¿Y la llegaba a ver fuera del recorrido normal? No, señor. Un día lo hicimos, nunca lo hicieron. Me dice, ¿qué te parece si salimos esta noche? Dice, mi marido se fue de vacaciones a las Cataratas del Niágara. A la colonia de Sodero también. Sí, me dice, ¿por qué no nos vemos? Buen esperame, no sé dónde. Bueno, la esperé en el centro, ¿no? Uh-huh. ¿Y te viste el obelisco? Bueno, ahí. Ajá, ah. Sí. Y la esperé. Ella dice, yo para que me reconozca voy a estar parada contra el obelisco. Y bueno, no sabíamos dónde ir, ¿no? Y claro, porque estábamos ahí, viste, haciendo tiempo. Fuimos a una pizzería, yo le empecé a hablar. Digo, ¿y a qué se dedica usted? Le digo. ¿Recién ahí le preguntó? Sí, sí antes claro. estaba, siempre, durante todos los años estuvimos apurados pensando que en una de esas sí, claro, venía el marido. Y a ella no le gustó, dice, a mí, dice, te voy a decir la verdad, me dice, Sode. Sí. dice, me gustás más cuando llegás así, con sí. los sifones en la mano, a casa, y no vestido, acá, claro. dice, vestido de traje, sí, qué feo, pareces sí. otro. Y yo le digo, no, en realidad soy otro, porque no había ido yo, lo mandé al señor. Ah, fui yo, y se dio cuenta. Pero ¿cómo va a mandar un intermediario? No importa, sí. El caso es que terminó mal igual. Una sí. mañana, llego yo, y ya, hacía, era lunes, así que hacía mucho que no la veía. ¿Por qué hace mucho que no la porque, veía? Porque sí. Ah. Y entonces sí. llegué un poco demasiado apurado. Ah, y directamente no alcancé a decir, yo diré que ya estaba adentro. Uy, Dios mío. Al lado de la cama, quiero decir. Ah, sí. Y que el marido no había ido al trabajo. No. Se había quedado en la cama. Y otro con los sifones así. Y lo veo al tipo que me miró, ¿no? Claro, sí. Digo, va a ser mejor que me pague, digo, porque si no, tiró la sodeo de arriba abajo. Y el tipo no se lo tragó. Dice, ¿no? Acá hay algo muy raro, me dice Sodero. Dice, me extraña. Digo, me extraña. Ah. Es así, como cortada, era un poco débil la suya, discúlpeme. Sí, me dijo el tipo, usted como cortada sí, cara es un cortada, poco débil. Claro. ¿En qué sentido me lo está diciendo? Le dije yo mientras trataba de abrocharme los pantalones, porque como me los había ido aflojando, se me habían caído. Y andaba caminando así como en patines con dos sifones en la mano. Sí. Y tenía un aspecto un sí. poco comprometedor. Sí. Sí, no es lo que parece, caballero. No es lo que parece, no, dijo la mujer, le dijo. ¿En qué sentido me lo decís? Delia, le digo. Porque se llamaba Delia. Se llamaba Delia. Sí, claro, Delia. Imaginé. Y el tipo que le dice, ¿cómo Delia? Qué mañana difícil. ¿Cómo? Y parece que la mina no se llamaba Delia, usaba ese nombre con... Así como yo también. Usaba Oreste. Claro. Me dice, no, me dice, la verdad yo no soy Delia. No, le digo, yo tampoco soy Oreste. Y yo tampoco soy tu marido, estúpido. No, esto último se lo dije mientras me trataba de levantar los pantalones sin soltar los sifones. Y es muy difícil porque se apretaban sin querer los... Claro, Y me salía soda mientras... No quiero pensar cómo hizo con la cremallera. Claro. No, pero... le digo, señor, no se enoja, se le pide un favor. Es el de... Encima le pide un favor. Y sí, que me subiera la cremallera. No, señor. No cree que te... Pero bueno... Agradezca que salió vivo de ahí. No, no salí vivo. Ah. Me resucitaron recién en el hospital Fiorito. Y el resto de sus clientas, podríamos decir. Sí, sí, sí. Amigas también, ¿no? ¿Lo reclamaban a usted? Sí, sí, sí. Se hizo una marcha cuando él dejó de trabajar. Sí. No. Con soda lo queremos. O sea. Y usted, digamos, para visitar casa por casa, ¿no? A cada una. ¿Siempre llevaba los mismos sifones? ¿Tenía el mismo tipo de comportamiento con las mujeres? ¿O le iba cambiando? Directamente, señor. Perfectamente, señor. Incluso hubo algunos problemas porque... Era un barrio peligroso y se afanaban los sifones. Qué feo. O le tomaban la soda a veces. Yo dejaba los sifones en, temprano, en el felpudo, en el umbral, sí, y venía la gente en cuatro patas, se hacían los ferros, ¿vio? Guau, guau, guau, guau, qué sé yo, guau, guau, guau, guau, guau, se tomaba la soda. Venían, ¿dónde ve un perro tomando soda? Yo hice la denuncia, e hicimos con el comisario. El Instituto Pasteur, fue. Sí, con el comisario de la zona hicimos todo un operativo para sorprender. Y resultaron ser dos policías. No. La policía estaba involucrada. Estaba involucrado. Dos vigilantes estaban involucrados que los sorprendimos tomando con la... Iban con el vaso, de vermú algunos también. Sí, sí. Y se daban ahí y seguían de largo. Decían, este te lo traje yo, este. Y bueno, pues este. Qué barbaridad. No, este, ya no se puede un caso, creer, bueno, no. Que ingrato, ¿no? Porque gente en la cual uno confiaba, etc. Sí. Bueno, pero acá estamos justamente inspeccionando fábricas de soda, sí, sí, y hemos visto varias irregularidades. Ah. En verano, los operarios de esta fábrica de soda parece que se bañan en los tanques. Ajá. Se bañan en los tanques, bien, y es lindo, dice, bañarse en soda. Que sí. Como que te no, hace cosquillas. No precisa shampoo porque la espuma, sí, ya, claro, la espuma, claro, ya te saca todo. Pero se quejaba la gente. Sí, claro, y porque... Se quejaba la gente porque los veía. Pasaba por la puerta y ahí todos los tipos chapoteando, qué sé yo. Señor. Y después le parecía que el agua tenía gusto, qué sé yo. Sí. A gomina. Se venden de esa... Estos muchachos que se peinan para atrás, después se meten ahí, queda toda la gomina sobrenadando. Señor, qué horror. Pero en el sifón y te quedas pegado. Estoy pensando en Oreste. Decía, ¿sabes que yo me acordé de lo mismo? Decía el marido. Por el gustito, se claro, le sacaban, claro, enseguida, claro, claro. Y bueno, así hemos cerrado prácticamente la suya y la última sodería que bueno, cerramos. Bueno, pero usted verá que cumplo con todas las normas. Bueno. No tiene el uniforme en principio, discúlpeme, ¿no? ¿Qué hace, por ejemplo, con el poquito de soda que queda en el fondo? Ajá. Eso es una cosa antihigiénica. Y usted sabe que los soderos no lo tiran. No. Lo aprovechan. Y andás a ver, uno se está tomando agua. 1948, la última que descubrimos, señor. Discúlpeme, señor, ahora estamos para cuidar el planeta, hay que reciclar todo. Sí, buenas tardes. Así que los restos que quedan de soda, bien pueden reutilizarse. ¿Cuál es el problema? ¿Qué? Si está dentro. ¿Y cómo lo sacan? A usted le gustaría, por ejemplo, tener una confitería, ir a una confitería y sí, que al otro día le vendieran los restos que quedan en la copa de los mamados que estuvieron la noche anterior. Que lo hacemos también, pero bueno. También lo hacemos. Nosotros sí, tenemos un bar, un baile, los mezcladitos. Sí. Los bailes del carnaval, al baile número 8, el mezcladito ya no se sabe ni lo que es. Y sabe cómo sale, ¿no? Le ponemos soda. Mucho agridulce. Sí, la suma de todos los sabores. Sí, porque no le hacemos asco a la pomona. No, nada. La gaseosa bolita. Ahora, eso, todo. Usted también está al margen de la ley, disculpe. Sí, nosotros sí, claro, sí, pero en otro orden. Así se llama la empresa. Acá lo de la soda. Bueno, y a usted que le tengo que tener alguna gentileza. Efectivamente, usted veo que se da cuenta de que es tarde y que tenemos que terminar rápidamente. Nos estamos entendiendo, señor Soderón. Bueno, no sé. Sí, vamos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando directamente de 50.000 pesos. Sí. ¿Cómo 50.000 pesos, señor? 50.000 pesos y porque nos cayó simpático. Pero 50.000 pesos no vale ni toda la sodería, señor. Y denle una sodería entonces. No, pero. Bueno, tengo 50 pesos. ¿50 pesos? Pero... 100. 70. Listo. 70 y el resto de esa soda que tenés en el vaso. 70 y la dirección de un par de clientas. Le doy la de Delia. No me lo nombre, así que... Sí. No se ponga así, no era para que se pusiera así. ¿Ves lo que hiciste? Ahora bueno, no, pero yo se lo dije. ¿Sabe? Se lo dije bien. ¿Ves? Sí, pero me hace llorar, ¿viste? Sí, claro. Qué feo este. Una cosa, en la sodería venden también alguna bebida regional, así, ¿no? Una cola. ¿Acá hay en Rojas? ¿Rojas cola? ¿Alguna cola así del barrio? ¿Cola roja? ¿O alguna naranjín? Cola de la región. Sí, algún pomelito del... ¿Sí? ¿No hay? Podemos empezar a fabricarlos. El casero había Racauchi Cola. Claro. O Risca Cola. Esa es peligrosa, ¿verdad? Sí, vienen en envases... En Herrera, en el pueblo de mi madre, hacen la sidra número 1. Y es una gaseosa, en realidad. Pomelo con soda, ahí va. Sí, sí. Y la calidad de esas gaseosas es inversamente proporcional al tamaño. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vendemos toda clase de gaseosas con distintos gustos acá de la zona. de rojas. Sí. ¿Y gaseosas rojas? ¿Hay gaseosas rojas? Sí. ¿Y, por ejemplo, qué sabor original tiene? El original ninguno. Ah. Pero tiene, por ejemplo, la naranja rojas. De naranja rojas, sí. Es casi un oxímoro. Tenemos naranja, naranja, naranja roja, naranja verde. ¿Y la tiene la tónica? Sí. Mm. sí, me voy. Tenemos también, ¿sabe qué tenemos? Mate. Ah, sí. La gaseosa mate. Mate, con, mate gaseosa. Mate gaseosa. Mm. Hacemos mate con yerba. Sí. Y lo gasificamos. Ah. Es, le aseguro, repugnante. Sí, sí. ¿Cómo hacer de dos cosas buenas? De dos cosas buenas una mala. La gente lo prueba y dice, y vomita. Dedo, gritan de golpe. Es como un mate lavado y con gas. Sí, y, sí. Es espantoso, ¿verdad? Pero como laxante funciona fenómeno, ¿eh? Ahora, ¿y tiene alguna otra presentación? Por ejemplo, vio que las gaseosas vienen con premio en la tapita. Sí. Sí, esta no pudimos ponerle premio en la tapita porque no nos andaba la máquina, no sabíamos cómo hacer. Entonces... directamente, ¿cómo hacemos? Y no se... adentro. ¿Adentro de la bebida? Sí, adentro, señor. De la bebida tiene un papel. Sí. Entonces vos te lo tragas y después tenés que leerlo. Claro, ¿no? Un papel dice, no sacaste nada. Seguí participando. Y otro que dice, sacaste una bicicleta. Bueno, una bicicleta. Bueno, claro, es una bicicleta, sí. Loco. Chale, ¿qué querés? Un auto. Una empresa nacional. ¿Sí? Ahora, ¿y usted tiene certificado los papelitos? Porque yo puedo traer cualquier papel que diga... Lo tenemos firmado por la letra el escribano. Es la letra de él, la conoce cualquiera. La letra, yo veo una cosa escrita con mi letra y enseguida digo, es mi letra. Porque acá no sé si es la gaseosa que lo borroneó, pero dice, usted se ganó y no alcanzo a leer. Usted se ganó. Dice. Fíjese. Usted se ganó la puerta. Bueno... Eso es todo lo que tenemos, nuestra humilde sodería. Es un orgullo acá de la zona. Sí. Ah, bueno, ¿cómo será la zona? No, escúcheme, disculpe, no es ofensivo. ¿Cómo te metiste con la zona? No, primero te metiste con la bibliotecaria. Sí. Después con las madres, el otro día. Sí, señor, con los bomberos también. Con los bomberos y con las madres. Y con la madre de los bomberos. En la semana del huevo. No podemos ir a ningún lado porque lo persiguen en todas partes. Señor, digo que usted dice que es el orgullo de la zona, sí, esa sodería, esta fábrica de gaseosa, Bueno, en realidad es el orgullo de la zona y hoy hacemos el lanzamiento. Sí. Ah, hoy, todavía no se dicho. Conoce aquí, pero ahora cuando termine, cuando hagamos esta pausa, promotoras de gaseosas rojas pasarán entre ustedes y le dejarán chupar un sorbo a cada uno. Va a alcanzar, mire que... Vienen con unas palanganas con bombillas. Es degustación el menú. Y pequeñas degustaciones. Y tenemos ahí dos envases que, si usted los agita bien, son las cañitas voladoras, modestas que tenemos acá. Con una estrellita. Señores, bueno, muchísimas gracias. Salud, Hacemos una breve pausa y luego venimos con el resto de este programa que estamos haciendo aquí en Rojas, en momento que la Liga de Madres de Rojas... se apersona aquí con todos sus miembros en la sala e ingresa con antorchas encendidas al grito de váyanse al grito de váyase Barton. Pausa.